En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me quiero pasar a buscar un BM pa' poder tener ante cuatro paredes. Ya no es lo mismo que te muestran las redes. ¿A qué se debe? Yo sé que quieres. Vida de lujo, de viaje, yo te le salir en repita y salir en la tele. Una araña que me atrapó en sus redes. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ey. Ella pide que me quede. Yo me la quiero llevar. Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar. Me hizo trampa, caí la manzana mordida. Ya como Eva, yo como Adán. Nadie se la lleva, poco se la dan. Dos se le pegan, es como un imán. Y manda la mierda al que quiera flashear. Lo que sube a TikTok le pone un filtro bueno. Y esto que se la hace picar. Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes. Ella es una bitch, pero la vi primero con una cara que licor. Toma buena desde los 18. Ya la cumplió 23 como Mike. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Maldición.